No sé si ese modo verbal existe o no, lo acabamos de inventar. Pero bueno, hemos improvisado y más que un curso de verano, hoy va a ser un divertimento. Un divertimento horizontal. Estás en Onda Latina y esto es Calmaria hasta las 12 de la noche hoy, quizás un pelín más, pero poco más. 87.6, ondalatina.com.es, Radio Miraje y otras radios. Va pasando el mes de agosto y empezamos los cursos allá el primer jueves con el tío Amalio, que se nos despachó 3 horas de country rock de los 70. Luego vino el señor Pablo a hacernos una ponencia sobre el rock progresivo europeo de los 90 y 2000, de los que a él le ponen palote, y también estuvo bastante bien. La semana pasada estuvo Luis Peñafiel, que está por aquí, en un programa ya de culto, hablando durante 2 horas de la música minimal, sus orígenes, y bueno, mostrándonos además retazos de obras para entenderlo todo mejor, como así fue. La semana que viene nuestro compañero Paul Simon, va a hacer un programa especial, un curso de verano dedicado a guitarristas que utilizan la guitarra Les Paul. Nuestro compañero Les Paul Simon hace un programa sobre guitarristas Les Paul. Es así, no es casualidad, es así. Entonces la semana que viene muy diferente a todos los demás jueves de este mes. Y hoy, pues hoy vamos a hablar ya nada, nos vamos a callar porque a partir de ahora la música va a ser la protagonista. Vamos a hacer una ponencia, un divertimento que lo hemos llamado especial música para viajeros inmóviles, pero en directo. O sea, toda la música que vamos a escuchar esta noche, además de ser sugerente, evocativa y todo eso, evocadora, pues está interpretada en directo. Entonces utilizaremos nuestra sucia boca para hablar lo menos posible y empezamos este especial de música para viajeros inmóviles en directo. Empezamos este especial Música para viajeros inmóviles en directo. Lo que acabamos de escuchar se grabó el 31 de octubre de 1992 en Breda, en Holanda. Y lo que ha sonado era la Mind Over Matter, el grupo de Klaus Hoffmann Hook, tocando en directo. Esto que vamos a escuchar ahora, que ya está sonando, se grabó el 17 de enero de 1987 en California. Formaba parte de uno de los, si no el primer disco que grabó Steve Roach en directo en un sello español que se llamaba Electronic Soundscapes, que era de nuestro amigo Ángel Romero, antes de irse a vivir a Estados Unidos. En ese disco, Steve Roach comentaba lo siguiente: Storm Warning es la culminación de la música secuenciada que comencé a explorar con Now, Traveler y Impetus. Trata sobre la excitación máxima que se produce en directo. Captura el desafío, la crudeza y la emoción que tiene lugar cuando surge la creación espontánea. Algo que no puede conseguirse en la intimidad del estudio. Pues nos quedamos con este tema llamado Día 2, Day 2, grabado en directo. Steve Rose, son 30 minutos de vellón con unas secuencias rítmicas impresionantes. Y estaba él solo. Bueno, hemos escuchado el tema que empezaba el programa de hoy de Mind Over Matter, que se llamaba Pilgrims of Eternity, Steve Roach, en directo, Day 2, día 2. Y ahora nos vamos con una canción que se llama Encuentro en el Lago, Encore the Lake, por el músico alemán Berg Kistenmaker. Esto se grabó el 27 de junio de 1992 en Bélgica. Seguimos con el Hombre Orquesta, música para viajeros inmóviles, y seguimos con música de momento muy rítmica. Thank you. pues esto que acabamos de escuchar eran los míticos Tangerine Dream, por supuesto, en ese tema que se llama Cold Water Canyon, pues algo así como el cañón del agua cold, que no sé si es frío o caliente, ahora me quedo pillado. Vamos a decir frío, el cañón del agua fría. Esto es una toma que hicieron Tangerine Dream en su gira de Estados Unidos en otoño del 77 y apareció en su disco llamado Encore. Y ahora nos vamos a ir a un concierto que se celebró el 3 de octubre de 1987 en el Planetario con Neuronium, Michael Huben como protagonista, y vamos a escuchar este From Addis to Heaven, parte segunda y parte tercera. Bueno, pues estamos terminando de escuchar la tercera pieza que el desaparecido ya Isao Tomita interpretó. Era Larks Ascending, Encuentros en la tercera fase, como habéis podido escuchar. Y luego, pues, el famoso tema de violín que está sonando ahí. Tomita en directo, aquí tenemos la fecha. Fue el... lo diremos bien, el 8 de septiembre de 1974 en la ciudad austriaca de Linz. Y bueno, el espectáculo que montó fue pequeño, la verdad, enorme. Y vamos a acabar este, bueno, este divertimento que hemos hecho hoy. Teníamos un curso preparado de verano, se cayó a última hora. Y bueno, siempre hemos tenido ilusión y ganas de poner estas músicas grabadas en directo que nos hacen volar y evadirnos. Vamos a acabar con Constant Envy, por supuesto, este concierto que tuvo lugar durante su gira japonesa en 1992 en Tokio. Y escuchamos este tema llamado Deeper Than, que nos sirve para despedir este programa de hoy, que esperemos que haya sido placentero. Y recordar que el jueves que viene es el último curso de verano de este año. Nuestro amigo compañero Les Paul Simon se va a currar, se está preparando un especial de guitarristas Les Paul Simon. Thank you. si un perro.